social de que se empiecen a recalcular todas las causas y que se empiece directamente a investigar a cada genocida por lo que es, por un genocidio. Esta unidad fiscal solicita al tribunal que se condene a Miguel Osvaldo Checolás, cuyos demás datos personales obran en la causa, computando como agravante específica su cargo de jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al momento de los hechos. Solicitamos que se lo condene a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por hallarlo coautor mediato, a través de la utilización de un aparato organizado de poder, artículo 45 del Código Penal, de los delitos de homicidio calificado por alevosía, por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en dos oportunidades. Ellos ya sabían seguramente que íbamos a acusar por genocidio y Julio tenía que estar presente ese día en la sala para que pudiéramos alegar. Es por eso que nosotros, al poquito rato que Julio no llega, uno de los abogados deja el alegato después de decir su parte y vamos a presentar inmediatamente con Nilda Eloy una habeas corpus. Desde funcionarios y el Poder Judicial se operó para encubrir a Checolás y la bonaerense, fuerza que tenía en ese momento más de 9.000 efectivos activos desde la dictadura. Recién en el año 2008, por la lucha de organismos de derechos humanos y la izquierda, se logró que la causa se investigue como desaparición forzada y se aparte a la bonaerense. 14 años después, no hay un solo imputado. Y los distintos gobiernos que pasaron fueron los responsables de semejante impunidad. La Plata, 13 de mayo de 2022. Condenar a Miguel Osvaldo Checolás a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por hallarlo coautor de los delitos de homicidio calificado por alevosía, por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, en dos oportunidades, en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Emilio Sánchez. Privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones. Agravada por haberse cometido con violencias o amenazas reiterado en dos oportunidades. Y aplicación de tormentos por parte de un funcionario público a los presos que guardan. Con justicia social, y después de los resultados, este sueño, esta lucha, lo que va a enfrentar a esta lucha. Amén. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Arrancamos así este Música y Noticias de el 19 de septiembre de 2023, recordando a Jorge Julio López, quien el 18 de septiembre de 2006 fue secuestrado y desaparecido por segunda vez. Pero también recordamos que un día después, Miguel Osvaldo Echecolás fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Por primera vez en la historia argentina se usa esta figura penal. Bueno, arrancamos así, con la valentía y la conciencia de hacer lo que había que hacer, sabiendo los riesgos a los que se exponía Jorge Julio López, sabiendo que eso iba a permitir, entre otras cosas, que Echecolás terminara muriendo en la cárcel común, como corresponde a un genocida semejante. Ahora nos vamos a la música y lo vamos a hacer con Spinetta y Pedro Aznar y el tema de los libros de la buena memoria. Probablemente uno de los músicos más grandes de la Argentina, un genio total, Pedro Aznar. Bueno, sacándome a mí, hay tanta música arriba de este escenario que usted no se lo puede imaginar, porque una cosa son estas criaturas tocando las composiciones de Spinetta, que no dejan de tener un grado de simplicidad bastante grande, pero todo lo que tocan, que no es mi música, no se lo puedo explicar, y quiero que alguna vez vos les des también a ellos la oportunidad de tocarse un set impresionante, porque son monstruos sagrados de la música, así los pienso yo. Te ocultó de mi niño.

africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aí, e o negro batendo na palma da mão deste canto, este canto que em sua origem se dilatou. Aquí estamos nuevamente, estamos esperando que nos atiendan el teléfono, por eso se alargó un poquito la cortina, pero vamos a ir empezando a dar nuestra vuelta nuestra americana. Vamos a escuchar un informe sobre lo que está sucediendo en Perú, donde bueno, parece que la forma injerencista de o injerencionista de parte del poder económico mundial es un poco similar en todos lados. Pareciera que la intervención y la cooptación de los aparatos judiciales de los distintos países son la nueva herramienta de coerción interna a los diferentes sistemas políticos de nuestra América, y de esa manera se presiona a las personas políticas, a los movimientos, y se los pone contra las cuerdas desde la supuesta legalidad, dejando sin demasiado argumento a quienes son acusadores, ¿no? Obviamente que esto lo combinan con asesinatos, intentos de asesinatos, con amenazas, con amedrentamiento, con la entrega de bienes comunes, con el armado de leyes. Digamos, no es una estrategia simple y llana, fácil de ver, sino que están utilizando la combinación de todas las fuerzas y de todas las formas de injerencia de manera simultánea, y entrelazadas. Pero esta de la intervención del aparato judicial o el control del poder judicial en los distintos países es algo que estamos viendo cómo se repite una y otra vez como una de las armas más poderosas, ¿no? De injerencia. Vamos a ver lo que está sucediendo en Perú, donde el pueblo peruano mantiene el rechazo al intento del Congreso de remover a miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los parlamentarios destacan una supuesta interferencia de la Junta en la inhabilitación del Congreso. Más de 60 organizaciones se manifestaron en contra de esta decisión. Vamos a escuchar este informe de Telesur. Ver a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, hecho que califican del golpe parlamentario contra la democracia. En medio de este escenario surgen grandes interrogantes y entre ellas es cuáles son los argumentos utilizados para destituir a los integrantes de la misma y qué papel juega la Junta en la realidad política del país. Para conocer un poco más sobre este panorama, Ramiro Angulo Maquiavelo nos amplía la información en el siguiente informe. La Junta Nacional de Justicia es la entidad que nombra, ratifica e investiga a los jueces y fiscales de todos los niveles en el Perú, pero también la que designa a los jefes de algunas instituciones del sistema electoral. La importancia de la Junta Nacional de Justicia es que esta junta, que es un grupo de 6-7 miembros, son los que designan a todos los jueces y algo mucho más importante, igualmente importante, designan al presidente de la OMPE y al presidente de la RENIEC. Es decir, están rompiendo el equilibrio de poderes, lo cual es el sustento de una democracia. Entre los argumentos de la moción que plantea la destitución de los miembros de la Junta y que es impulsada por la legisladora Patricia Chirinos y parlamentarios afines al gobierno, destaca una supuesta interferencia de la Junta en la inhabilitación del Congreso, que en junio del 2023 recayó sobre la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Todos sabemos que la señora Chirinos no es un personaje que tenga ningún tipo de mérito para investigar nada. Es un personaje que tiene un prontuario al cual ella debería más bien estar respondiendo. Entonces lo que buscan con esta investigación supuesta es en realidad tumbarse a una institución que no se ha podido controlar del todo. En rechazo, la Plataforma por la Democracia, integrada por más de 60 organizaciones, se movilizó este 16 de septiembre, denunciando que la pretensión del Congreso es controlar el poder judicial y electoral y perpetuarse en el poder manipulando los próximos comicios presidenciales. La idea es no solo controlar el aparato de justicia, porque todos tienen en el Parlamento cuentas pendientes en el Poder Judicial o en la Fiscalía, que también ya está controlada en este momento, sino sobre todo controlar la posibilidad de las próximas elecciones. Desde la población creen que el Ejecutivo buscará impunidad para los casos de violaciones de derechos humanos y de las ejecuciones extrajudiciales denunciadas en las últimas protestas. Yo soy una víctima directa también. Tengo la fractura del cráneo aún expuesta. Usualmente utilizo esta vincha. ¿Por qué? Porque realmente es así. Porque toda esta parte orbicular de la cabeza ha sido vulnerada. Es lo que ha sido. Es lo que ha hecho la represión directa del gobierno. Es lo que hace y lo que va a seguir haciendo. Y piden continuar las movilizaciones. Tenemos que movilizarnos, tenemos que decirle basta a este gobierno y a este Congreso. No tenemos ahora ninguna autoridad porque las principales autoridades, digamos, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, Contraloría, la Procuraduría, están en manos de estos poderes corruptos, ¿no? Por eso es que me parece importante que la ciudadanía empiece a movilizarse, empiece a decir basta. Los momentos más críticos en este país hemos sabido superarlo gracias a que la población ha salido al frente. Creo que este es el momento nuevamente de hacerlo, ¿no? Este jueves 21 de septiembre, los miembros de la Junta Nacional de Justicia deberán asistir al Congreso, donde refutarán los argumentos presentados en su contra. Mientras tanto, órganos como la ONU, las embajadas de 8 países y la ciudadanía han exigido respeto a la independencia de los poderes en el Perú. Ramiro Angulo Maquiavelo, Telesur, Lima. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y seguimos México, de el presidente AMLO realizó el recorrido por el primer tramo del tren interoceánico, un proyecto donde antes Manuel López Obrador el pasado domingo hizo el recorrido del primer tramo de prueba del tren interoceánico de pasajeros que forma parte de este proyecto de corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Escuchamos el informe de Telesur y la importancia del transporte ferroviario en nuestros países. Ahí va. Un proyecto mexicano que por décadas se ha intentado concretar para unir los océanos Pacífico y Atlántico. Toma especial relevancia en el panorama actual, en el que el canal de Panamá atraviesa un momento difícil por causa de la sequía en la región. Nuestro corresponsal Daniel Rosas nos trae más detalles de este proyecto en México. Hola, ¿cómo están? Un saludo desde México, en donde este fin de semana se realizó un primer recorrido por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el primer tramo del tren interoceánico. Este es un proyecto de gran relevancia, de las obras principales de la actual administración, que buscará unir al Golfo de México o al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Vamos, algo similar a lo que hace el Canal de Panamá, pero en este caso por la vía férrea. De tal manera que ahora, pues con este primer tramo que se recorre, pues se habla ya de un avance y de que se puede terminar la obra en tiempo y forma. Está prevista, de acuerdo a lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, para marzo del 2024. Pero para conocer detalles, preparamos el siguiente material. Así reaccionaba la gente al ver al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recorrer el primer tramo del que será el tren interoceánico. La gente estaba muy contenta, salían de todos los pueblos, a saludar, con banderas, había euforia. El tren interoceánico, en una primera etapa, comenzará a operar en diciembre a la par del Tren Maya. Es un proyecto prioritario del Gobierno de México. Su objetivo principal es instrumentar una plataforma logística intermodal que va a estar interconectada por 1.200 kilómetros de vías férreas y operadas por el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El corredor interoceánico incluye los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas. Un primer gran intento por concretarlo ocurrió a inicios del siglo XX con Porfirio Díaz. En la década de los 70, Luis Echeverría nuevamente lo impulsó. En los 90 fue Ernesto Zedillo, pero al final es en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador que se está concretando el proyecto. Es un corredor con mucha historia. Se empezó a hablar de ese corredor para comunicar los océanos desde la época colonial. A lo largo de la ruta habrá 10 de los llamados polos de desarrollo para el bienestar, cuyo objetivo es fomentar las exportaciones, pero especialistas alertan sobre el panorama internacional adverso que se presenta en este momento. Esta desaceleración de la economía mundial viene acompañada de una desaceleración del comercio internacional, entonces de ahí que yo auguro que no van a venir muchas empresas para establecerse, para a partir de aquí exportar. ¿Venderle a quién? En un contexto, repito, de desaceleración de la economía mundial y donde muchas economías se están volcando en torno a avanzar en la sustitución de importaciones. social. Por el otro lado, el gobierno mexicano confía en los beneficios que traerá esta obra. Se estima que tendrá un costo de $1,000 millones y una vez concluida, moverá 1,4 millones de contenedores anuales para lograr ganancias anuales estimadas en 1,6% del Producto Interno Bruto Mexicano para el año 2050. Y bueno, déjenme comentarles que esta obra tenía un trazo original en línea recta, uniría el estado de Veracruz con el estado de Oaxaca. De acuerdo con lo que se informó el día de hoy en la conferencia mañanera, ahora de Oaxaca también unirá a la frontera sur con Guatemala y también en la parte norte de Veracruz estará uniendo con el Tren Maya. De tal forma que será todo un sistema ferroviario y de hecho hoy la conferencia del presidente López Obrador estuvo encaminada o muy buena parte, cuando menos de ella, fue dirigida a hablar de la recuperación de los trenes, ya que se suma a este el proyecto del Tren Interoceánico, el Tren Maya y la inauguración reciente el viernes pasado de otro tren, que es el Tren Insurgente, que va a unir pues a la capital del Estado de México con la capital mexicana, que es la Ciudad de México, zonas de la zona centro del país, pero que sí tienen una buena distancia. Y bueno, pues como parte como tal de este proyecto del Tren Interoceánico, además se busca, como lo veíamos en la nota, pues generar todo un sistema de desarrollo económico, pero que permitirá no solamente el comercio de Asia y más particularmente de China con nuestro país, sino también que pueda atravesar hacia la costa este de Estados Unidos y también con algunos países de Centro y Sudamérica. Así que de relevancia este proyecto, por supuesto, seguiremos muy pendientes del desarrollo del mismo. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde México. Bien, seguimos muy pendientes. Gracias a nuestro compañero Daniel Rosas desde México. Delta en un lancho. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y además de la efeméride que teníamos hoy con respecto a Jorge Julio López y el testimonio y el juicio que llevó a poder definir como crímenes de lesa humanidad en la Argentina los crímenes cometidos por la dictadura cívico-eclesiástico-militar. La idea era hoy contarles que un 19 de septiembre, pero de 1921, nació Paulo Freire. Vamos a ir a escuchar un poquito sobre Paulo Freire, pero tenemos ahora una comunicación que tiene que ver con la educación, pero de más acá. Vamos a darle prioridad a eso porque estábamos tratando de comunicarnos y no podíamos, y ahí estamos en comunicación. Así que vamos a hablar entonces ahora con Edelis. ¿Qué tal, Edelis? ¿Estás por ahí escuchándonos? Sí, acá estoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Edelis. Bueno, a ver, espera un segundito. Ahí estamos. Edelis, contanos un poco. Vos sos estudiante de una de las escuelas de acá del noroeste de Chubut. Yo soy mamá de una estudiante. Mamá, bien. Sí, de una estudiante de primaria de la escuela 109 de Paraje Entre Ríos, Chubut. Y bueno, hace dos días nos enteramos de esta situación. Bueno, nos transmitieron que el transporte escolar de servicio va a dejar de funcionar a partir de octubre. Con lo cual, nada, ni bien nos enteramos, decidimos, bueno, a ver qué podemos hacer. Y bueno, queríamos primero, en primera instancia, hacer llegar esta noticia a la comunidad y como decía antes, en otros lugares también, como a quienes toman decisiones sobre estas cuestiones, referentes políticos, uh-huh, que estén a cargo de esto y que, bueno, el tema por el cual, en teoría, estaría sin funcionar, que ya de hecho desde esta semana ya están sin funcionar en algunas escuelas, en otras escuelas de la localidad, es por el tema de falta de pagos. Uh-huh. Bueno, Edelis, y la situación del transporte es algo que ustedes estuvieron peleando hasta hace poquito, digamos, todo el año pasado. Después de la pandemia se había interrumpido nuevamente el transporte y lograron restablecerlo. Así es, sí. Yo tengo entendido también que desde años anteriores incluso viene un poco así la situación, querer cortar este servicio y después vuelve a funcionar, y siempre es el mismo, por la misma traba. Yo porque, bueno, este es el primer año que estoy en la escuela, digamos, que mi hija empezó primaria. Y bueno, usamos este servicio junto con la mayoría de las familias. Encima son tramos largos, difíciles de acceso a la escuela. Así que contamos al 100% también, la mayoría de las familias, con este transporte. Y sí, es de hace un tiempo ya este problema. Edelis, ha estado recorriendo las redes sociales, sobre todo algunos audios de docentes y de familiares, incluso estudiantes también de nivel secundario. La idea, ¿cómo viene? ¿Se están organizando? ¿Están tratando de ver cómo llegar a eso antes de que ocurra? Claro, porque también pasa eso. No es que venimos con la noticia, nos enteramos hace poquito. Uh-huh. O sea, recién antes de ayer nos enteramos. Entonces, claro. Bueno, lo primero que hacemos es tratar de armar algo como para movilizarnos y en primera instancia, como decía al principio, que la gente se vaya enterando de qué es lo que está sucediendo. Próximamente iremos también a delegación y bueno, a tratar de hacernos escuchar. Uh-huh. Es más que nada, y bueno, que esta situación cambie definitivamente. Que esté a nuestro alcance lo estaremos llevando a cabo. Bueno. Edelis, ¿tenés una idea más o menos de cuántos estudiantes se verían afectados con esta cuestión de la quita de transporte? Mira, la cantidad de estudiantes no lo sé, pero seguro te digo que son mínimamente cuatro escuelas ya están quedando esta semana misma sin servicio. ¿Sabes cuáles son? 100% de estudiantes, imagínate, no sé, yo calculo que el 90% usa el transporte. Uh-huh. Ya de que algunas familias tengan alguna que otra movilidad para alcanzarlos y buscarlos, tampoco podemos, se puede organizar algo, pero no, los accesos, por lo menos a las escuelas rurales, no son fáciles. Claro. Todo lo contrario. Entonces, dependemos de esto, de este servicio. Y la excusa, y la mayoría de los estudiantes están haciendo uso del mismo. Y la excusa es que habría una falta de pago, digamos, por parte del Estado. Exacto, sí, tienen meses atrasados de pagos. Entonces, bueno, se entiende. En realidad se entiende y también con un poco de bronca, ¿no? Con un poco bastante de bronca porque, bueno, claramente nadie va a trabajar si no le están pagando, pero bueno, ya vienen con varios meses atrasados en los pagos, entonces bueno, deciden de un día para el otro, bueno, cortar este servicio. Uh-huh. Los responsables, bueno, sabemos que no son ni los conductores, y mucho menos los estudiantes, que son las personas que lo usan, digamos, no tienen por qué dejar de tener este derecho también, más que un servicio, también es eso, el acceso al derecho de llegar a la escuela y que los busquen. Uh-huh. Bueno. Edelis, ¿han tenido algún tipo de diálogo con la gente de educación? No sé si delegados locales o gente del Ministerio de Educación. La respuesta siempre es que no hay plata. O sea, la poca comunicación y la respuesta de parte es que no, eso, que no hay plata. Ajá. Y la verdad que es bastante frustrante porque, no sé, bueno, quizás la atención está puesta en otros lados y justamente en lo que es tema de educación, a una le da bronca que no esté, como no hay plata para esto. Claro. Bueno, no hay comunicación, pero lo poco que hay y las respuestas pocas que tenemos han sido así, siempre las mismas. ¿Y se han comunicado con funcionarios políticos, no de educación, pero intendentes, concejales, como para ver si pueden posicionarse en esta situación, si pueden acompañar, si pueden movilizar algún tipo de estrategia? Por el momento no nos hemos comunicado con más que con la dirección de delegación. Ajá. Y bueno, y la respuesta es la que acabo de decir, es solamente esa. Por el momento ha sido hasta ahí. Bueno, pero bueno, tenemos lo que eso, como decía antes, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, si tenemos que juntarnos en comunidad, entre vecinos también, y quienes queremos que esto siga funcionando como venía funcionando, nos acercaremos a las oficinas y a las direcciones que hagan falta. Bueno, Edelice, estamos a disposición para ir informando lo que ustedes vayan haciendo y decidiendo, y lo que necesiten difundir, en definitiva. Así que acá estamos. Desde ya, muchas gracias. Y sí, queremos eso. Primero que nos escuchen, que nos abran el espacio para poder hacerlo. Y bueno, y que se sumen a esta causa, porque son muchas las familias que usamos este servicio y es indispensable para hacer cumplir un derecho. Bueno, muchas perfecto. Gracias a vos, Edelice. Un abrazo. Buena tarde. Abrazo. Un abrazo. Estábamos en comunicación con Edelice, mamá de una estudiante de escuela primaria de una de las escuelas de aquí, del noroeste del Chubut, donde les avisaron, se enteraron que a partir de octubre se quedarían sin el transporte escolar. Vamos a ir a un poquitito de música. En este caso vamos a escuchar, si me anda la computadora, un poco más de música, decíamos. Vamos a escuchar un poco más de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, en este caso Vencedores Vencidos. Un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando huesos. Bueno, y hay días en que todo sale bien y días en los que no tanto. Estábamos esperando poder comunicarnos con Bernardo de la Cerámica Neuquén, fábrica recuperada que logró restablecer el servicio eléctrico y ahora lucha por la no expropiación de su predio. Vamos a hacer un breve resumen, aunque no charlemos con Bernardo, porque este tema lo venimos siguiendo y acompañando desde Radio La Negra, desde la recuperación misma de la Cerámica Neuquén. Cuando los patrones de Cerámica Neuquén huyeron luego de pedir un crédito al Estado argentino para no declararse en quiebra, es decir, pidieron un crédito al Estado argentino y luego se declararon en quiebra fugándose con todo el dinero, los y las trabajadoras que quedaron en la fábrica sin trabajo, en su gran mayoría decidió tomar la fábrica, recuperar la fábrica, la fuente de trabajo, y ponerla a funcionar y demostrar que justamente la fábrica no estaba en quiebra, no estaba fundida, que podía seguir produciendo, y así lo vienen demostrando hace años. Algunos trabajadores siguieron otro camino, iniciaron un juicio hacia los ex patrones y ese juicio está en la instancia de cobro de indemnizaciones. Los patrones dicen no tener más bienes que el terreno de la fábrica y entonces la justicia aduce que para pagarle a estos trabajadores que iniciaron un juicio va a expropiar la fábrica para rematarla y saldar esa deuda con los trabajadores que iniciaron el juicio. Lo cierto es que los patrones tenían dentro de ese predio donde está la fábrica, son una serie de terrenos, no es una sola propiedad. Y lo que justamente dice la parte de los y las trabajadoras que recuperaron la fábrica, que no hace falta expropiar y rematar todos los terrenos, incluida la fábrica, sino que se pueden expropiar y rematar algunos terrenos y con eso se puede saldar la deuda que se debe a estos otros trabajadores y trabajadoras. Pero esto depende también de una definición del Ministerio de Economía de la Nación a cargo de Sergio Massa. Y bueno, los y las trabajadoras están peleando por evitar la expropiación y el remate de la fábrica que está prevista para el 18 de octubre. Por eso la idea era contactarnos con Bernardo, quien es presidente de la cooperativa que hoy gestiona la fábrica recuperada, para que nos cuente un poco cómo van, cómo va la lucha, qué han podido lograr, si han logrado contactarse con el Ministerio de Economía de Nación, etcétera. Pero bueno, seguiremos informando a través de nuestros otros canales de información, como son Prensa del Pueblo o los informativos de Radio La Negra diarios, que pueden encontrar en la página de Radio La Negra o escuchar a través de la 90.1 todos los días, momento informativo de 7 a 8 de la mañana y de 12 a 1 y de 23 a 24 horas. Ahí van a poder seguir. Y este programa, Momento Informativo, se publica en la página de Radio La Negra con un detalle de las notas que se van subiendo. Así que pueden ahí seguir la información. Decíamos también que otra de las efemérides que veníamos retrasando, porque también otra de las entrevistas que estamos esperando y que pareciera que ya no va a ser para hoy, por la hora, es la de teníamos intención de contactarnos con un compañero docente de Brasil y conmemorar el nacimiento de Paulo Freire un 19 de septiembre de 1921. Pero vamos a escuchar un poquito de información sobre Paulo Freire. ¿Quién era Paulo Freire? Para quienes estén un poco desprevenidos, desprevenidas. Este es un informe bastante sintético y poco profundo, pero sirve como introducción. Paulo Freire, ahí va. Fue uno de los más significativos pedagogos del siglo XX. Freire desde niño conoció la realidad del nordeste brasileño. Las clases rurales vivían en relaciones laborales de opresión, marginadas del proceso social, político y económico, y sin participación alguna en las decisiones importantes de ese país. Paulo Freire intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, logrando reconocer su fuerza transformadora y adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y así se liberen de ataduras. En el año 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, quien era profesora de primaria, y con ella tuvieron 5 hijos. Ya para el año 1947 inició sus esfuerzos para que se logre la alfabetización de adultos, tratando de llevar esta práctica en los años 60 al nordeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. En aquella época existían nuevas ideas revolucionarias en América Latina, las que tenían insertadas el lenguaje de la liberación provenientes de la corriente del catolicismo. Ello dio como resultado la teología de la liberación, misma que utilizaba elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia, y con la ayuda del obispo Elder Câmara, crea para el año 1961 el Movimiento de Educación de Base, el cual desarrollaba su metodología educativa, siendo nombrado en ese año director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1964, con la llegada al poder del general Humberto Castelo Branco, fue detenido y tuvo que abandonar tiempo después su país. A pesar de ello, en el exilio ejerció como asesor educativo para diversas instituciones, entre ellas la UNESCO. Además, dentro de este breve exilio, estuvo en Bolivia y Chile durante 5 años, dentro del movimiento demócrata cristiano por la reforma agraria. Su literatura. Parte de sus ideas educativas quedaron plasmadas en diversos ensayos, entre los que destacan títulos como La educación como práctica de la libertad, en el año 1967, Pedagogía del oprimido, 1969, Educación y cambio, año 1976. La educación y la humanización. Para Freire, tanto la deshumanización, que es la consecuencia de la opresión y afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Para él, el principal deber del ser humano es ser un hombre nuevo, que supere esta contradicción en la que no exista ni opresor ni oprimido, dando como resultado un hombre libre y humanizado. La educación bancaria. Una de las formas que también contribuía a esta deshumanización, según su criterio, era la educación bancaria, porque en ella el educador conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos, siendo los educandos tan solo una especie de recipientes en los que se deposita el conocimiento, generando de esta forma la pasividad y con ella la llegada de la opresión. El diálogo liberador. Sumado a esto, Freire da relevancia a lo que él llamaba diálogo liberador, un diálogo de ida y vuelta entre el educador y el educando. Mientras se educan entre sí, al tiempo establecen un diálogo dentro de un proceso educativo. Para él, los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Su filosofía de vida. Paulo Freire siempre se preocupó de aquellos hombres y mujeres no letrados, de los que no podían construir un mundo de signos escritos y con ello acceder al conocimiento y a la conciencia crítica. Pues para Freire, el conocimiento no se transmite, sino este se construye. Siempre promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Su legado. A los 75 años de edad, el 2 de mayo de 1997, fallece Paulo Freire. E incluso, días antes de su muerte, aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente aún en nuestros días, y sus aportes sobre la alfabetización crítica emancipadora son un referente obligatorio para las nuevas generaciones. Tal como lo diría alguna vez, la pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando al mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, la pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Paulo Freire. Bueno, con este breve resumen de lo que fue la vida de Paulo Freire, que sin dudas es muy breve y le falta mucho de todo lo demás que también fue Paulo Freire y su pensamiento que aún nos atraviesa, dejamos por lo menos una pequeña mirada de lo que estaba sucediendo en Brasil y en nuestra América en estos últimos 100 años con respecto a la educación popular. Vamos a escuchar ahora a Palo Pandolfo haciendo Mala Vida, un cover. Dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas? Un cabrón, gitana mía, mi corazón lo que está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Ay, ay, ay. eso pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ir de mirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas como un cabrón? Gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y por suerte ahí vamos recuperando algunas de las llamadas que pensábamos poder tener. Estamos ahora en comunicación con Bernardo, presidente de la cooperativa que gestiona la fábrica recuperada Cerámica Neuquén. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Bernardo, un poco hacíamos un recorrido por toda la situación de la fábrica y esto de, bueno, que a partir del juicio que inician algunos de los trabajadores que no recuperan la fábrica, sino que le hacen un juicio a los patrones, es que ahora la justicia con esa excusa quiere expropiar y rematar la fábrica. Pero decíamos que desde los trabajadores y trabajadoras que recuperaron la fábrica se plantea que hay unos terrenos, digamos, que pertenecen a los mismos expatrones que podrían expropiarse y rematarse para pagar esa deuda sin necesidad de dejarles a ustedes sin la fuente de trabajo. Bueno, sí, mirá. A ver, como estabas explicando vos, estos juicios, los trabajadores que... Perdón, me estaba llamando alguien. Sí. No se quedaron en la gestión obrera, se trasladaron a la resolución judicial de rentar lo que es la nave productiva. Esto fue en el 2018, nosotros salimos fuertemente a hacer un reclamo y una gran campaña de no remate de cerámica en Neuquén, donde nosotros no es que estábamos en contra de que esos compañeros hagan sus demandas, porque están en todos sus derechos, sino en que se traduzca en una la planta productiva donde la cooperativa que se había Bernardo, iba a tener que... Bernardo, hola, hola. El lugar. Hola, hola. Sí. Escúchame, se corta mucho. Sí, sí. ¿Te puedo llamar por teléfono? ¿Será que anda mejor? Pues no, no te terminamos de poder escuchar. Sí, porque yo estoy en la calle. Ahí. Ya se me está dando con demasiado dato, así que seguramente eso debe ser problema. Dale, dale. Ahí, ahí te llamo entonces. Bueno, a ver si podemos hacer la llamada entonces a través de otra vía para que esté mejor la comunicación. Bueno, ahí vamos a ver si podemos contactarnos ahora entonces. Con Movistar siempre tenés... Bueno. Está siempre presente molestar. Ahí estamos. Hola. Hola, ahora sí, Bernardo. ¿Ahora me escuchás? Bueno, dale. Dale, ahora dale, sí. Dale, dale. Bueno, como para ir avanzando. Nosotros nos entregamos el 2018, hicimos la gran campaña, todo. Y lo que votamos en la asamblea es no dejar entrar al tasador, porque ya habían designado tasador y todo, para contratar inmuebles, así no lo subastaban. Bueno, nosotros en ese momento, a partir del 2019, tuvo tres intentos el tasador para ingresar, nosotros no lo dejamos, nos organizamos con organizaciones sociales, con la comunidad, todo, no lo dejamos. El intento más bravo que tuvimos fue en plena pandemia, que fue en junio del 2020, que era cuando nadie podía circular. Se había armado un operativo policial en una estación de servicio acá cerca de la fábrica, con las intenciones de entrar a la fuerza para contactar el inmueble y después subastarlo. Cuando ocurrió eso, los ex dueños de la fábrica, por medio del juzgado civil donde se tramita el concurso, porque está concursada la fábrica, llamaron a una reunión que tenían una propuesta para darle una salida a esta situación. Bueno, la propuesta era esa. Ellos lo que piden es, lo que pedían era subdividir el lugar, donde los terrenos ociosos que no los utiliza la cooperativa los comercializarían para pagar todas las deudas, entre ellos los juicios estos que llevan al remate, y la planta productiva quedaba en manos de la cooperativa. Bueno, ese acuerdo en realidad lo hicimos bastante rápido, fueron un par de reuniones nada más, acordar bien cómo iba a ser. Lo fue firmado en el juzgado civil por medio de la jueza que lleva el concurso, la sindicatura del concurso, los ex dueños de la fábrica y nosotros. Los que no fueron parte de esas reuniones fue el abogado que representa a estos ex trabajadores, porque bueno, su intención fue siempre de llevar adelante el remate, pero sí fue notificado y fue informado de cómo era el acuerdo. En lo cual en ese momento lo vieron bien, el juez Consentino también lo vio bien, tiene una copia de esa acta, todo, pero bueno, para llevar eso y resolverlo, lo que se necesitaba era que el Ministerio de Economía de Nación lo apruebe al acuerdo ese. ¿Por qué? Porque como en su momento la fábrica pidió créditos al Banco Nación y a bancos internacionales para hacer la inversión de esa maquinaria en el 2007, y esos créditos nunca los devolvió, por eso concursó la fábrica por deuda. Bueno, está, digamos, las máquinas están prendadas por el Banco Nación. Entonces el Ministerio de Economía de Nación tiene que avalar esa subdivisión. Como ese trámite no se pudo ejecutar rápido, y nos encontramos con esta nueva instancia de que ya el lugar tiene tasación, tiene día de remate, que es el 27 de octubre, y horario. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es suspender el remate, que nos den por lo menos 90 días para que con el medio del Ministerio de Economía pueda avalar esa subdivisión. Estábamos discutiendo en hacer un acta, un acuerdo entre todas las partes y entre ellos con brillo también el abogado de los trabajadores, que al principio lo vieron bien, en llevar adelante esa acta, presentársela al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía pediría una suspensión del remate y se haría el trámite este de avalar esa subdivisión de forma inmediata. El tema es que ahora Brillo, el abogado este que representa a estos trabajadores, que aparte también va a ser parte del gobierno de Rolando Figueroa, se negó quiere ir por el remate ya directamente de la fábrica, y bueno, y eso es lo que estamos denunciando nosotros, en el sentido que necesitamos que Figueroa, el futuro gobernador de Neuquén, o alguno de su gabinete nos reciba para plantearle esto, que nosotros necesitamos que se agilice una suspensión del remate para poder llevar adelante esta autorización por parte del Ministerio de Economía, que ya lo tenemos hablado a gente del Ministerio de Economía y lo ven bien, ellos iniciarían de inmediato el expediente para darle el visto bueno a esta subdivisión, y ya con eso lo presentaríamos a la justicia, al juzgado laboral, para que en vez de rematar la fábrica, se resuelva por medio de la venta de un terreno, de lo cual en el acta consta que el primer terreno que se venda es para pagar estas acreencias de estos ex trabajadores que están reclamando sus indemnizaciones, y después, bueno, pagarían las otras deudas, que es el tema del concurso de la fábrica. Y eso es básicamente nosotros lo que estamos exigiendo. Pero bueno, hoy es el día de hoy que no tenemos ninguna novedad, por eso el lunes nos hicimos presentes en la Casa de Gobierno, mientras se reunía la mesa esta de transición, donde estaban acordando algunas cuestiones, tanto el gobierno de Gutiérrez como el gobierno de Rolando Figueroa, que se encontraba en ese momento. Rolando Figueroa salió a decir de que él tiene en cuenta el tema de los ceramistas, pero que está respetando la gobernabilidad de Figueroa, que por eso, si nos recibe, va a ser después del 10 de diciembre, lo cual para nosotros sería tarde, porque el día 27 de octubre, y vemos que por ahí no tiene coherencia en lo que dice, porque ya se ha reunido con las petroleras, se ha reunido con los sindicatos, ya avaló junto con el gobierno de Gutiérrez un endeudamiento que ya lo hicieron pasar por la legislatura, y sin embargo a nosotros, las gestiones obreras ceramistas, y en este caso Cerámica Neuquén, tenemos enfrente una lucha que es el tema del remate de la fábrica, llevada adelante por un funcionario que va a tener él en el gabinete. Nos parece de suma importante que haya una reunión, o que haya por lo menos que diga que él quiere que este conflicto de Cerámica Neuquén se resuelva por medio del acuerdo, que por lo menos salga a decir eso para poder llevar adelante esto, porque no puede seguir mirando al costado diciendo de que está respetando la gobernabilidad de Gutiérrez, cuando en realidad por abajo sabemos que ya están arreglando futuras cosas hacia el gobierno de él, y está interfiriendo en varias cuestiones que tienen que ver con el petróleo y todo eso, y a los ceramistas, bueno, todavía no nos atienden. Bernardo, y ¿ustedes creen que, digamos, que la intencionalidad, o sea, qué es lo que está detrás de este abogado que ahora va a ser futuro funcionario del gobierno provincial, digamos? ¿Por qué oponerse a esto que sería tan beneficioso? ¿Me escuchás? Sí, sí. ¿Vos me estás escuchando? Hola, hola. Hola, Bernardo. ¿Me escuchás? Bernardo, hola, hola, hola, hola, hola, ¿me escuchás? A ver si podemos volver a comunicarnos. Estábamos hablando con Bernardo, presidente de la cooperativa gestiona actualmente la fábrica recuperada Cerámica Neuquén, y que bueno, está contándonos sobre este proceso. Hola, Bernardo. Se había cortado, de repente no te escuchaba. Bueno, nosotros te escuchamos perfecto hasta que terminaste, después no te escuchaba, no me escuchabas cuando te preguntaba. Decía que si ustedes tienen idea de qué es lo que puede haber detrás de esta negativa por parte del abogado de los otros trabajadores, que es futuro funcionario del próximo gobierno provincial, para oponerse a este acuerdo que parece tan tan ventajoso para todas las partes, ¿no? Sí, creemos, esto ya es opinión nuestra y más particular mía, que bueno, se trata de una persona que nunca estuvo de acuerdo con el tema de las gestiones obreras, en mala centramista acá en Parque Industrial. En su momento fue funcionario de Sovich, Así que creemos que tiene una postura más al sector este empresarial o al sector privado. Claro. Y bueno, y es más ideológico, por eso creemos que es una decisión más política más que una salida práctica a esta situación, porque incluso esto, si se traccionara de esa manera, estos ex trabajadores hasta percibirían su reclamo de forma inmediata. Están queriendo rematar una fábrica que, dentro de los números que tiene valor esto a comparación a las creencias que ellos están solicitando, es 10 veces mayor. O sea, están rematando algo grande, de lo cual el costo que tiene es pequeño. Claro. Y entonces por eso analizamos de qué pasa más por una ideología política el querer llevar adelante el remate que la solución en sí de fondo. Pero bueno, nosotros confiamos también en nuestros compañeros, que sabemos que hay muchos que quieren que la fábrica siga, que la cooperativa siga, que no están de acuerdo a que se rematen, pero bueno, es una situación que sabemos que depende más del abogado, y por eso es nuestro llamado a Rolando Figueroa o a cualquier funcionario del futuro gobierno de la provincia, de tener una reunión para darle una salida a esto, que no sea el tema del remate, que va a significar el cierre de una fábrica a 80 trabajadores, ¿no? Claro, que les va a significar más problemas de forma inmediata, además, ¿no? Exactamente, porque nosotros, pues, digamos, para seguir asentándolo, nosotros desde el primer momento, tanto en el 2014 cuando se fue la patronal y abandonó todo esto, no hicimos cargo de la fábrica, porque teníamos amenaza de desalojo, y después esto con el tema del remate, nosotros lo que siempre decimos es que no nos vamos a ir, que acá el que vaya a querer comprar tiene que esperar, tiene que saber que lo que le espera si quiere hacer uso del lugar. Nosotros no nos vamos a mover, nosotros vamos a seguir adelante con la fábrica, con la producción, es más, estamos proyectando cosas a futuro, más allá de que el remate sea dentro de 4 semanas, porque las intenciones nuestras es seguir peleándola. Por eso, nuevamente, así queremos o solicitamos que el gobierno futuro, porque este gobierno que se está yendo, puerta que golpea, puerta de un funcionario que se está yendo y no se quiere hacer cargo de nada, entonces el futuro gobierno, que es el que va a tener en verdad este problema en sus manos, se anticipe y podamos discutir en una mesa esta salida, que sabemos que también conoce cuál es la situación y cuál es la salida de Figueroa, pero bueno, queremos que intervenga, ya que es el futuro gobernador o algún funcionario de él, para poder traccionar con mayor agilidad esta salida, que se resolvería en lo inmediato. Solamente es esperar que la justicia dictamine una suspensión, que nosotros pedimos una suspensión de 90 días, y que el Ministerio de Economía avale la subdivisión, y bueno, ya se cerraría el conflicto, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Bernardo, seguiremos atentos y atentas a lo que suceda por allí. Nosotros estamos acompañándoles desde que recuperaron la fábrica, a ustedes, a Cerámica Estefán y bueno, y obviamente a Facimpat. Y ojalá la movilización nuevamente dé respuestas como sabemos hacerlo, ¿no? Que sabemos que el campo popular en la calle es en donde tenemos poder de exigir lo que nos corresponde. No, sí, y bueno, primero, principal, también gracias a ustedes que siempre están dándonos el espacio, el lugar para poder nosotros expresar nuestra situación y nuestro conflicto, y bueno, y como lo digo siempre, estamos peleando por una fuente de trabajo, nosotros lo que queremos es trabajar, que fue lo que hicimos desde el 2014 hasta ahora. Si la fábrica esta sigue en pie y sigue produciendo y sigue generando trabajo, porque a nosotros hace 3 o 4 meses más o menos que incluso tomamos con compañeros nuevos, es gracias a la organización nuestra, de los mismos compañeros y compañeras que decidieron quedarse en el 2014 y seguir manteniendo en pie la fábrica. Y gracias también a las organizaciones sociales y a la comunidad y bueno, y a los medios de comunicación que siempre han estado apoyando. Por eso nosotros creemos que es fundamental seguir defendiéndola, seguir sosteniéndola, más allá de todas las amenazas que tengamos, que en este caso es el tema del remate, porque es nuestra fuente de trabajo, es nuestro sustento. Acá hay compañeros que hicieron toda su vida, criaron a su familia, todo gracias a la fábrica, y tiene un valor más allá de lo económico que pueda generar, un valor sentimental, porque es toda una vida la que han dejado acá, y bueno, por eso no es la idea de abandonarla ahora. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié de que generamos esta salida, generamos este acuerdo para darle una salida que beneficie a todas las partes, y que bueno, ahora que con más razón la quieran rematar, bueno, queremos nosotros, que es fundamental que la comunidad y toda la gente, bueno, lo sepa, para que nos apoyen en esta pelea, porque bueno, es trabajo y es lo único que queremos hacer, trabajar tranquilo. Tal cual. Bernardo, muchísimas gracias y bueno, fuerza ahí entonces en estos días, y estamos atentos a cualquier novedad que tengan que difundir. Dale, muchísimas gracias a ustedes y abrazo. Un abrazo, Bernardo. Gracias. Estábamos en comunicación con Bernardo, presidente de la cooperativa que gestiona y sostiene la gestión obrera de la fábrica recuperada Cerámica Neuquén. Nosotros nos vamos, ya nos pasamos varios minutitos de lo que es el tiempo, digamos, de programa. Vamos a, como siempre, agradecer muchísimo a quienes nos ponen al aire, ya sea en nuestra propia radio, en su retransmisión. También en Radio Fogón, mañana miércoles a las 10 de la mañana. En Radio Sudaca, los miércoles a las 16 horas. Y en Radio Nauta, los miércoles a las 17 horas. Nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Hasta la semana que viene. Del corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y el sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo.